En saludo al quinto aniversario de la promoción del mariscal Kim Jong-un al máximo cargo del partido y el Estado de Corea, hubo baile de las funcionarias y miembros de la Unión de Mujeres en la Plaza del Arco de Triunfo el día 11.